Boca de polen. Boca de polen. Red de comunicadores presenta. Palabras sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Programa construido desde las luchas y movimientos sociales para la defensa de los territorios, la cultura y la vida. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Hola, ¿qué tal? Estamos de nuevo en el programa Palabras Sonoras en su edición número 106. Mi nombre es Vladimir Contreras y le doy la bienvenida a nuestra querida compañera Gaby López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes compartiendo micrófonos con mi compañero Vladimir y también estarles compartiendo la palabra en Palabras Sonoras. Y pues en este día de hoy con Gaby y con nuestro querido público vamos a platicar acerca de la otra pandemia, esta que se llama desinformación. Pues resulta, Gaby, que mucha gente estamos muy mal informados acerca del coronavirus, qué es, cómo se contagia. Ya tenemos 3 meses, 2 meses y medio, casi 3 meses de cuarentena, los casos de coronavirus han aumentado a más de, híjoles, mejor no digo cifras, pero son muchas las personas contagiadas. Entonces, es muy preocupante que no estemos haciendo o tomando en cuenta las medidas de protección, de sana distancia, y por eso nombramos a este programa la otra pandemia, la desinformación. Mi estimada Gaby, pero antes de iniciar, Gaby, ¿qué te parece si mandamos un saludo a las radios comunitarias que nos están retransmitiendo? Claro que sí, un saludo con mucho cariño, con mucho gusto a todas las compañeras, los compañeros de las diferentes radios comunitarias que se enlazan y que también colaboran en la divulgación de este espacio informativo y esperamos que se encuentren muy bien de salud ustedes y sus familiares. Así es, un saludo a la radio comunitaria de Mukulum, a la radio comunitaria Nandía, radio comunitaria Jempoc y radio comunitaria Tzinaca. Desde Chiapas, Oaxaca y Puebla nos retransmiten en horarios diferidos. Un saludo a nuestras queridas amigas y amigos de El Cadenazo Radial por la Salud y la Vida de Todas y Todos, que cada sábado también hacen un enlace y que retransmiten este programa de Palabras Sonoras. Pues, ¿qué te parece, Gaby, si iniciamos con el tema, que es la otra pandemia, la desinformación? Y para eso tenemos una entrevista que hizo nuestro compañero Iván Fernández a Leopoldo Maldonado de Artículo 19, y también un poquito para abonar a la información, tenemos también la participación de Genoveva y Jesús de la radio comunitaria Jitontic, que nos hacen una participación muy puntual acerca de recomendaciones para no propagar el virus y de seguridad alimentaria. Esto lo hacen con unos audios, unas producciones que hicieron en conjunto con otros compañeros y compañeras con Cultural Survivor, y es acerca de estos temas, pero lo interesante es que está en español y está en celtal. Pues mi querida Gaby, antes de iniciar también tenemos música, ¿no? ¿A quién vamos a escuchar el día de hoy, Gaby? Pues hoy les vamos a compartir un poquito algunas producciones de esta agrupación Café Tacuba, y justamente por ahí tiene una cancioncita que hace referencia a la lluvia, esta lluviacita que aquí en algunos lugares, en algunas entidades del sureste, pues la hemos tenido desde el fin de semana y continúa. Esta canción se llama Ojalá que llueva café en el campo. Thank you. llanura de batata y fresas. Ojalá que llueva café. Con ustedes, el dúo Huasteco. Para Aníbal e Iván, el dúo Huasteco. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Yo fui a la revolución ahí, a luchar por el derecho, a luchar por el derecho. Yo fui a la revolución. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Esparciendo voces, compartiendo información. Palabras sonoras. Sonoras. Palabras sonoras. Gaby, platícanos un poco esta otra pandemia de la desinformación. Antes de iniciar, quiero comentarles a nuestros queridos radioescuchas que Gaby es comunicóloga, ella es maestra de la universidad, también de la carrera de comunicación, y siempre está muy actualizada en estos temas de informar y de generar información que sea verídica, que sea comprobable. Gaby, platícanos un poquito acerca de esta otra pandemia que se llama la desinformación. Bueno, antes quiero hacer un breve saludo a nuestro compañero Arturo Espinosa, pues que estuvieron de manteles largos recientemente, por los 46 años de Radio Guadalajara. Y bueno, como bien comentas, Vladimir, estas cuestiones de la otra pandemia, la de la desinformación, recordaba que algunas personas en España tienen una palabra que hace referencia a esta desinformación, que son los bulos, ¿no? O sea, no hay que hacerle caso a los bulos. Y me metí a indagar qué es un bulo, ¿no? Y un bulo tiene que ver con esta cuestión que es falsa, que no es verídica. Y justamente hay una página, si ustedes quieren consultar, la página es maldita, así como se escucha, maldita.es, y ahí hay un texto interesante, justamente publicado el día de hoy, sobre el coronavirus y sus bulos. 571 mentiras, alertas falsas y desinformaciones sobre el COVID. Y yo creo que esta situación por la que estamos viviendo nos tiene también preocupadas, nos tiene en alerta constante, pero justamente por esa situación debemos de tener mucho cuidado con lo que consumimos, y no hablo de consumir en sentido de comer o de beber, sino de qué leo, qué escucho, qué veo. Si algo llega a mi celular, tengo que verificar si fue a través de alguna red, por ejemplo, llámese Facebook, si fue a través de mi aplicación del WhatsApp, si fue a cualquiera de los medios que ustedes utilicen o consuman. Primero, antes de propagarla, de difundirla y decir, ya me llegó esto, yo ahorita lo voy a comentar y yo, no, más bien es, esto que me está llegando, ¿será cierto en realidad? A veces puede ser información de otros años y tienen una imagen. Desafortunadamente tenemos como pues mucha tecnología, desafortunadamente lo digo porque eso nos da como para que la gente pueda crear y pueda hacer cosas, pero no en un sentido positivo, sino en un sentido de crear alarma y miedo. Y ahí es donde nosotros estamos cayendo pues en alguna situación que puede acarrear consecuencias a las personas. Si alguien por ahí está diciendo, y sobre todo si son ciertas personas que tienen como presencia en algunos medios, está diciendo que no, que esta situación del coronavirus es algo inventado, más bien es como revisar qué información es la verídica. Y si ustedes tienen la oportunidad de tener en casa o amistades o familias que pues se dediquen a estas cuestiones de la salud, alguna persona enfermera, enfermero o médica, médico, pues pregunten a ellas, a ellos, que son como las personas que están justamente conocedoras de esto, y no nada más de que si a mí me da el coronavirus, entonces yo lo voy a aliviar de esta manera. Creo que el miedo no nos debe hacer que caigamos en este consumo de información, que como dirían en España son bulos, ¿no? Que son informaciones que no son verídicas, que son falsas y que nos pueden llevar como a otras situaciones que no serían agradables, sobre todo tratándose en cuestiones no solamente de salud física, sino también de la salud emocional, ¿no? Esta inquietud, esta zozobra, este miedo. Yo creo que también es importante estar como conocedoras, conocedores del tema. O si tengo alguna duda sobre lo que me llegó, pues pregunto con las personas que son de mi confianza, que son más allegadas y que sé que no me van a andar como allí, dijéramos, en Tuxtla, jugando la cabeza, ¿no? Sí, pues fíjate que esta situación es muy preocupante de desinformación. Resulta que en Chiapas, déjenme contarles a nuestros radioescuchas, que en Chiapas, en la comunidad de Venustiano Carranza, pues frenaron las medidas de sanitización y hicieron destrozos en el hospital. O sea, fueron al hospital, lo quisieron quemar, saquearon una tienda, también intentaron quemar la casa de la esposa del gobernador, también quisieron la de los suegros del gobernador, quisieron quemarla. Entonces fueron actividades que hizo la gente con una clara manipulación de la información, o más bien de la desinformación acerca de esta pandemia. También hay otro lugar que se llama Totolapa, donde una persona hizo una convocatoria a la gente desde su terraza con un altavoz para decirle que por medio del gel antibacterial se está propagando el virus y que pedía a la señora frenar al presidente municipal todas las actividades que estaba haciendo en ese momento de sanitización, de medidas de protección para la misma gente. Entonces, es muy preocupante estas acciones que está haciendo ciertos grupos reducidos, porque no es la población en general, que están haciendo acciones que a base de la desinformación están provocando a la gente y están haciendo acciones que no benefician para nada. Porque cerrar un hospital, de por sí tenemos muy pocos hospitales, están a su capacidad total y ahorita con esta emergencia peor. Y cerrar un hospital es algo que nos perjudica a todos. Y bueno, pues esta es también una de las causas, es la desinformación que hay en la sociedad acerca de lo que está sucediendo con el coronavirus. ¿Cuál es tu opinión, Gaby? Bueno, pues considero que hay estos ejemplos que nos acabas de comentar que está pasando en nuestra entidad son bastante graves. Y si algunas de nosotras estamos saliendo en las ocasiones que tenemos que salir para, no sé, comprar la despensa, los alimentos, observa, al menos a mí me ha tocado observar que muchas personas se están tomando esto a la ligera. ¿Qué quiero decir con esto? Uno pasa por la plaza central y encuentra que personas de diferentes edades están allí sentadas como si estuviéramos en cualquier día, sin ninguna enfermedad, conversando sin afuera, están a distancia, sin cubrebocas, y uno va también a ciertos espacios y ve que las personas que están en los expendios también están con esas, sin tomar esas medidas. Y es lo que ha pasado en algunos lugares, caso Tuxtla Gutiérrez, pues que ya las autoridades han tomado otras medidas un poco pues más drásticas, vamos a decir, con la intervención de la policía y ya de manera obligada para que las personas cierren sus comercios, que también eso perjudica, ¿no?, la parte de la economía. Y en esto que mencionas de las cuestiones de los centros de salud, bueno, pues también ha pasado otra cuestión importante en otras entidades de la República. Ha sucedido que las personas dedicadas a atender la salud, médicos, médicas, enfermeros, enfermeras, pues son violentados, ¿no? Como si esas personas fueran las que propagan la enfermedad. Y aquí volvemos al tema central de este programa, que es la importancia de estar informadas de esto que está sucediendo. Y no solamente es en este caso, nada más que creo que en esta ocasión, como se ha estado agudizando el problema, quizá mi percepción es que en nuestra entidad han aumentado los casos de personas contagiadas debido a esto que estamos comentando. Hay desinformación y quizá a veces uno considera que pues que no me va a pasar, ¿no? Entonces yo me la sigo llevando normal, sin tomar las medidas necesarias, y allí estamos afectando a otras personas. O me ha tocado también escuchar comentarios de, yo no sé si sea cierto eso, porque la gente pues está muriendo, pero es de otra cosa. Sí, es muy probable que sea de otra enfermedad. Sin embargo, somos población vulnerable, ¿no? Sobre todo las personas que tienen enfermedades crónico-degenerativas, como ustedes aquí en Palabras Sonoras atinadamente han informado y han consultado con personas especialistas de la salud para recordarnos eso, ¿no? No solamente en esta temporada, sino siempre para cuidar nuestra salud. Y bueno, pues ahí es donde esta pandemia de la desinformación nos está pegando, como dicen coloquialmente, como poniendo, ¿cómo es?, el dedo en la herida, en la llaga, y nos está lastimando en un sentido, lo estoy diciendo en un sentido metafórico, ¿no?, porque nos está dañando. Y creo que ejemplos tenemos varios, ¿no?, de las personas con las que, pues, que son nuestras amistades, que son nuestros familiares, y los mismos medios ocultan información, ciertos medios oficiales, y creo que ahí es donde hay que estar como muy pendientes y, como se dice, no bajar la guardia ni el ánimo, y si tenemos que estar recordando a las personas con las que podamos compartir que nos cuidemos, hay que seguir haciendo. Pues, ¿qué te parece, Gaby, si para continuar vamos a escuchar a Genoveva y a Jesús en esta intervención que hacen como Radio Comunitaria Jitontic? Y lo interesante de esta cápsula que nos están enviando es que está realizada en la lengua materna tzeltal. Es muy importante porque en las comunidades indígenas de Chiapas está llegando muy poca información, y o la información más bien que está llegando en español y no está siendo traducida cabalmente a lenguas maternas. Entonces, esta radio comunitaria se ha dado la tarea de hacer y producir en Tzeltal una producción acerca de las recomendaciones para no propagar el virus. Vamos a compartirla en Tzeltal, seguida de la producción español, para que lo entendamos todos, y regresamos contigo, Gaby. Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Metiketik, tatiketik, teayesta jujuna, comunalik, hain kalto, hask alel teyah koltaibatik, ya kaktik ta ilel teslekil kotantik yu un mash kaktik ipahuk te chamel sbil coronavirus COVID-19. Noptik kaitik te tulango kolil te yayishtel te chamel coronavirus COVID-19 te mehul talok el o chiknahelta komunaltik o lumaltik. Pahalme yashuk kuntik te mash kaktik otok ta pasel ta lumaldik hate tulam vokolil into. Kuntik me te kop aye yayak te ateletik yun te mukun nail poshiletik. Ilanta ana, mashlok ata komunal te memayuk tulans koplale. Melel te chamel into, leme ay chiknahem tamuk ulumetik. Teme lokate ichame ap ihil te shunel spasel te kopa yihetik. Albil skopla yuun te ateletik yuun te mukul nel poshiletik. Yuun hich mastaka tain chamelto. Poka met ta ha sokshapon o tasmil hibal chanul chameletik pasbil ta alcohol. Kalal yesh opanahat o sat isubahat makate ani sok te ashuku. Otak unil hun te mash hala tatuntesel. Mashapik te ani sok te ave. Mame shata talak el te macha sat isuba obana sok te ais kakal. Hun metro yasta kilbatik sok. Te me malekuk aya wai te abagetal enan ta na. Te me hichi espas awai te abagetal. Ayobal, kah, kusholol, teme yayakbet kushnukul, kusitil, kushbakelil, vokol yavich ik, baanta mukul snail poshil, yuun yavich ilel teme mahaok sakohat te chamel COVID-19. Yamesk ante yababesnas tohol te atel tuneletik yun te akomunal. Mamesh achun telotil ayehetik. Ustaitik te kushineltik soknish te kushinel lumaltik. Hay copa y hetikto halaspaste, asese copetik yun radio comunitario hitontik te aitas lumaltik abasolo o cocingo Chiapas, México. Anishich coltaiwanuk te top atletik yun cultural survival. Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Hermanos, hermanas de los diferentes pueblos originarios, hoy es tiempo de contribuir, solidarizarnos para frenar la propagación del coronavirus COVID-19. A

con la contratación de servicios para asesoría por un periodo de 6 meses, y el tercero con un taller ofertado por la organización. Prendió la computadora y buscó rápidamente la página. Se fue a la pestaña de resultados de convocatorias. Hizo una lectura escaneada. No halló su nombre. Fue con más detenimiento, de uno en uno, sin encontrarse en la lista. Con desánimo, realizó una última revisión. No estaba entre las 3 finalistas. Sintió varios nudos en la garganta. Se quedó algunos minutos frente al monitor, intentando hallar en su mente alguna respuesta a sus interrogantes. ¿Por qué no había quedado? Su proyecto estaba completo, reunía los requisitos y le habían revisado el documento algunos colegas dándole buen augurio. No aguantó y se soltó a llorar de impotencia y tristeza, hasta que sintió que ya no le quedaba una lágrima más. Sintió alivio, como un peso menos encima. Apagó la computadora, se recostó sobre su cama, abrazó un cojín y cerró los ojos. No tardó en quedarse dormida. Despertó al sentir el aire frío que se colaba por la ventana del cuarto. Ya comenzaba a caer la tarde. Se levantó. Por un instante había olvidado la convocatoria. Se asomó a la ventana, vio el paisaje. Empezaban a prenderse una a una las luces de las casas. Como todavía eran pocas, se distrajo contándolas. Llegó hasta 53. En un instante se prendieron más y más. Sintió que eran como destellos de luz para fortalecer su ánimo. Revisó su reloj. Eran las 7 de la noche. La realidad estaba ahí nuevamente. Respiró profundo y se le vino a la mente una frase que su tío Rube le dijo alguna ocasión en su infancia cuando jugaban a la lotería. Rebe, aprende a perder para ganar. Solo es un juego, no te enojes. Ella solía perder en los juegos de lotería. Eso le entristecía mucho. En ese momento no entendió el sentido de la frase. Ahora sí, no había quedado entre las finalistas. Eso le dolía, entristecía y desanimaba. Sin embargo, había ganado muchas cosas en el tiempo de preparación que serían útiles para otros proyectos y para su vida personal. Alguien tocó a la puerta de su cuarto. ¡Rebe! ¿Estás ahí? Hoy es día de tamales y arroz con leche con Doña Trini. ¡Vamos! Era Flor, su hermana mayor. ¡Voy! ¡Dame unos minutos! Rebeca se puso frente al espejo, limpió su rostro. Vio sus ojos un tanto hinchados. Se acomodó el cabello en una coleta. Se pintó los labios con su color favorito. Aprender a perder para ganar. Músico. Al tiempo que pensaba, las penas con pan son menos, intentando dibujar una sonrisa. Estás escuchando Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Somos uno, no somos cien, no somos cien. Cuéntanos bien. Dios ya la revolución hay, a luchar por el derecho. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Palabras Sonoras. Palabras Sonoras. Regresamos a Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. El día de hoy con el tema de la otra pandemia, la desinformación. Te voy a presentar una cápsula realizada por nuestro compañero Iván Fernández, que hizo en colaboración con Radio Guayacocotla allá en Veracruz, a quienes les mandamos un caluroso saludo. Esta cápsula tiene una entrevista a Leopoldo Maldonado de Artículo 19 y nos habla precisamente de la desinformación y cómo la han aprovechado también para atacar a ciertos periodistas. Vamos a escucharla, Gaby, y regresamos. Una de las fuentes de información que más usan las personas son las redes sociales: Facebook, Twitter y WhatsApp. Sin embargo, en estas redes existen muchas noticias falsas que generan desinformación, opiniones erróneas y miedo. incluso provocan discriminación entre nosotros, agresiones y violencia, sobre todo en este contexto de pandemia de COVID que está viviendo el mundo. En recientes fechas se han dado a conocer que estas noticias falsas no las difunden las personas, sino sistemas de computadoras llamadas bots y trolls. Al respecto, hablamos con Leopoldo Maldonado de la organización Artículo 19, una organización dedicada a investigar agresiones a periodistas y que defiende la libertad de expresión. Evidentemente, las redes sociales se han convertido en un campo de batalla. Todos estos mecanismos para inflar falsamente ciertas tendencias en Twitter, por ejemplo, o para difundir noticias falsas, que aquí hay que destacar que cada vez tienen un mayor nivel de elaboración y sofisticación estas noticias falsas. Es decir, no solamente se suelta un texto diciendo algo con la intención de desinformar, sino que se toman el tiempo de editar videos falsos, audios falsos y generar todo un entorno de desinformación, sobre todo ahora a propósito de la pandemia de COVID-19. Uno de los casos que más ha llamado la atención por lo grave del asunto es la utilización de estos bots y trolls por parte del mismo gobierno de México. La semana pasada salió a la luz que la agencia de noticias Notimex, agencia del Estado, presuntamente está atacando a periodistas que opinan en contra del gobierno. Esta situación sin duda pone en peligro la libertad de expresión de periodistas y el derecho a la información de las personas. Lo que nosotros documentamos fue cómo presuntamente desde la agencia de noticias Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, se están orquestando campañas de desprestigio y de ataques contra ex colaboradores de Notimex. Esto implica el posible uso de recursos públicos para atacar a periodistas críticos de la gestión de la actual directora San Juana Martínez. Eso por sí mismo tiene un interés público porque nos da la visión, sí, de un espacio, de una parcela de la gran problemática que es este tema de los bots y los trolls y las noticias falsas, en donde hay diversos actores políticos y económicos implicados para generar desinformación, este ataque, esta intimidación a periodistas desde redes sociales. Por otro lado, se estaría violentando el derecho a informar de las y los periodistas atacados, porque lo que se busca es inhibirlos, inhibirlas. Pero además, efectivamente, la población en general se ve vulnerada en su derecho a estar bien informada, porque se dice a la conversación pública, se inhibe el debate público, las y los periodistas amedrentados se inhiben de informar y de hablar de cuestiones que nos interesan a todos y a todas, y entonces aquí se cierra el círculo de la censura, además, repito, con recursos del Estado mexicano. Pues yo creo que lo más importante es verificar, contrastar las fuentes, siempre, no irnos a la primera con la nota más estridente, la más atractiva, sino siempre, siempre tratar de buscar de fuentes oficiales o de las fuentes aludidas cuál es la situación que se presenta en términos de información sobre, por ejemplo, ahora la pandemia, ¿no? Había muchas personas que hablaban de las cifras, de la crisis que está habiendo en los hospitales. Bueno, entonces ahí la recomendación es primero buscar las fuentes oficiales y después también buscar a los medios de comunicación que están haciendo investigación y que tienen esta credibilidad. El acceso a la información es un derecho que tenemos todas y todos. Nos sirve para tomar decisiones y tener una opinión cercana a la realidad. De la red de comunicadores Boca de Polen, en colaboración con la radio La Voz Campesina, reportó Iván Fernández. Regresamos a Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Gaby, una de las cosas muy importantes ahora en estos tiempos de coronavirus es cuidar nuestra alimentación. ¿Y qué mejor manera de cuidarnos que consumir productos locales, productos que están siendo cosechados aquí en el campo? Y de eso nos va a hablar la radio comunitaria Jitontic con esta cápsula que se llama Seguridad Alimentaria. Y pues nuevamente, Gaby, vamos a presentar esta cápsula en español y en tzeltal. Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Temetik balumilal chulahem merel hate muk a kushinen. Ya kaibetik teskopia yeh testatik petul kom tsekel tehachem tabasolo 20 billion teokosingu Chiapas, México. Hichla kiluk ala chiontel, kalal hicha hulte chulerinuk teh mehtate. Por soto bahela kayuk, hamija paite askaleb, ikotigna shuntes chailelep, las pihte sontel ta atel. Awal zum bahel yunte kaltik yunte chenektik ha yura lishbel te yash awala hotik sokte mehtatik lumaltik leto tabanti kushulotik chikante birat shloka te bante shate hotike oraz into pes puro kape yakotik atel sokte lumaltik ye ha yashviote kuhte bukshola ha ich tak inte kuhte bukate bide shate hotik ta kampo ich mashtalate melotane kaitik mashitik te birat shtalyale komo hotike pastike vete vel kuchelte yale imajik machate yas lukas botegel hachi motekate ishimente wahe matse pues ha kichote kuhun alte bante shate hotik hayakte chielukate aldi chane mame bapur yantik nahi velte kich bitilte kule hetik te yantigile sviel stugelik hotiga suntik hotiga shate hotik kak entatik te chulum kinal has peto hotik tas pahtas malkakal mayuk yan parki hich ayate hiveltike kawal sunutik ta Pisilte bila mayukuntik pues haya ya botestukalte chulum kinale mayue pues hame ya kaitik aval yunte havir kaltik pues lekish aite kushineltige mele ayiste sihomaltik ya chebalte kaitikish aval takhun havil pues ha hukola yalte chulum kinalte bite ya botekte hvel kucheltige mele hichte ayotik telte spasasokte mehtatik hich bite hayste keremesh achishesh pues mamesha chayikuk hanaste kop Aink akal ayotik intoyu un tetulan wokolil te aitas pamal balumilal, taskahte chamel coronavirus, te binyas tak pastik yu un mashkaih wokoltik, tas cuenta te viel kuch el tik, ha te ayeh te layalish kaitik te statik petul. Stum bahotik, shviotik hich te bitils no pesohotik te mamtiketik, ha uk yahtuntestik binyas lok tas baht te lumk inaltik, yu un me hich ma yuk mel otan tabay huhun komonaltik. Me tiketik ta tiketik. Yorel me te ya kakwaitik gil te patil chieletik te tulans koplal te binyak ojilel te nail meil tatiletik. Ayuk stulanil kotantik. Manchuk yas tzalotik te hibiel kucheltik. Suntik huhun shutuk te aval tsunubeletik tas ba te lum kinaltik. Vieliletik te yayag lekil kuslehal. Ahun chap atel te yashu yas pas te batzil ants miniketik. Haik opa ihetik to ha las pas te kasese kopetik yun radio comunitario Jitontik te aitas lumaltik abasolo o kosingo Chiapas, México. Anishich koltaiwanuk te tsop ateletik yun cultural survival. Palabras sonoras. Radio de Derechos Indígenas, porque solo informado y organizado, un pueblo puede determinar su propio futuro. Nuestra madre tierra es sagrada y es la principal reproductora de la vida.

Palabras sonoras. Qué alegre canción la de Café Tacuba. Y pues sí, también se vale bailar, se vale, pues ahí estando en casa, en esta cuarentena, pues pueden pedirle a su mamá, pedirle a su hermano, a su hermana, que pongan unas canciones de Café Tacuba y que se pongan a bailar. O si no, una marimba, ¿qué tal? También se puede bailar marimba. Hay muchas actividades que se pueden hacer en casa, ¿verdad, Gaby? Sí, así es, muchísimas. Nada más hay que tener el ánimo y organizarnos. Como esta de bailar en la casa. Así es, bailemos. Bueno, Gaby, regresando al tema, la desinformación, la otra pandemia. Esta pandemia de la desinformación que parece que está creciendo a la par del coronavirus y que nos está llegando por todas partes. Como bien decían ya, también lo decía Leopoldo Maldonado de Artículo 19, hay expertos que están haciendo imágenes falsas. También tú lo has mencionado hace ratito en la introducción, gente que pone una imagen, pone una información, aunque no correspondan, y la envía, y que resulta ser algo que es mentira, que no es cierto, es información falsa que nos viene a desinformar, nos viene a alterar. Y pues sí, ahorita estamos muy preocupados por el tema de coronavirus y cualquier desinformación pues nos alerta, nos incomoda y nos hace tomar decisiones que no son correctas. Así es, y bueno, esta es una especie de infodemia o de la otra epidemia, ¿no? Porque como hemos comentado a lo largo del programa, es muy importante informarte, no desinformar a la gente, y a veces de manera inconsciente nos convertimos en personas que propagamos estas noticias falsas, ¿no? En este caso estamos haciendo referencia a la enfermedad del coronavirus, del COVID-19, y es importante estar como muy pendientes para no caer en esos mensajes, videos, o en estas soluciones de que si tomo tal cosa, si hago esto no me va a dar, o en el otro lado, de que la enfermedad no existe, ¿no? Que solo está inventada o creada, y no irnos también a los extremos. Más bien creo que es importante siempre la parte de estar informándonos con los medios que tengamos a nuestro alcance, y antes de creerle a lo que dice la vecina, el vecino, pues la comadre, el compadre, yo creo que hay que verificar, ¿no? En la medida de las posibilidades con las personas que tengamos a nuestro alcance y que sean personas que pues nosotros sabemos que son confiables. Así es, que puede ser también que conozcamos entre nuestros amigos y amigas un enfermero, una enfermera, un médico, pues es la oportunidad de mandarle un mensaje y que nos aclare las dudas acerca del coronavirus. Una recomendación que les quiero hacer a todos nuestros radioescuchas es que enciendan su radio. Gaby, ¿quieres agregar algo más para este programa? Pues primero agradecer la invitación que me hacen para poder compartir micrófono con ustedes en este programa, y también mandarle al público radioescucha que nos sintoniza cada semana, y a los compañeros y compañeras radialistas que están también divulgando este programa y con los que tienen contacto Palabras Sonoras, que deseo estén muy bien y que se continúen cuidando, y en la medida de las posibilidades continuemos también informando a las personas, ya sea a través de la radio o con las personas más cercanas, estas cuestiones de no caer en las falsas noticias y seguir informando sobre la importancia de las prevenciones, de los cuidados y de las medidas sanitarias. Y pues me despido y que tengan bonita tarde. Gaby, recuérdanos por favor la página electrónica que nos dijiste al principio del programa. Ah, sí, se llama maldita.es. Es una página española y ahí nos menciona sobre 571 mentiras, alertas falsas y desinformaciones sobre el COVID-19. Muy bien, esperemos que nuestros radioescuchas puedan entrar a esta página. Bueno, y con esto nos despedimos. Agradecemos que nos hayan permitido entrar hasta sus hogares con su radio comunitaria. Este programa Palabras Sonoras fue realizado por el equipo de la Red de Comunicadores Boca de Polen, a quienes les enviamos un gran saludo. Boca de Polen, Boca de Polen, Red de Comunicadores presentó Palabras Sonoras, esparciendo voces, compartiendo información. Reconociéndonos desde la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana.